Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y sobre todo mucha salud de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 4% de precipitaciones. Para el día domingo descienden las temperaturas, así que va a estar un poco frío para que no les vaya a caer por sorpresa el día domingo. Máximas de 67, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, máximas de 69, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, vuelven a aumentar un poco las temperaturas, máximas de 74, mínimas de 51, con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No crean que ya se viene el frío, todavía no. La próxima semana vuelve a aumentar y volvemos a alcanzar los 80 grados como máximas. Nada más el día más fresco va a ser el día domingo y también el próximo lunes. Domingo y lunes. Y de ahí vuelven, a partir del martes, vuelven a aumentar las temperaturas. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey!

8 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les tengo una información muy interesante para todas las personas que a veces se nos duermen los pies, se nos entumen los pies. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Hemos escuchado muchas veces la causa de que se entuman los pies o se duerman los pies o se acalambren es por falta de hidratación, por falta de ciertos minerales como lo es el magnesio, como lo es el potasio, como lo es el calcio, ¿verdad? Entonces, hay ciertos factores, ¿no? Pero también si te pasa constantemente, aquí te voy a decir algo que te va a ayudar para evitarlo, para prevenirlo, ¿no? El que nuestros pies se duerman o que sientan un hormigueo es una situación que a todos nos pasa y que según el caso pues puede ser signo de algo peligroso para nuestra salud, pero también puede deberse a causas más relajadas, más leves. Y si quieres evitar padecer de esta molestia, pues con una de las recomendaciones que tiene este artículo es usar un calzado adecuado. Hay que usar el calzado adecuado para que evites que se te duerman los pies. Un artículo del portal web Consultas, escrito por el podólogo Borja de Íñigo Mojado, indica que una de las causas del hormigueo en los pies es el uso de un calzado muy ajustado y que también que comprima demasiado los pies. y esta es una situación que afecta el flujo normal de la sangre en la zona. Así que si tú dices, ah, pues con razón, todos los días uso zapatillas o uso zapatos muy apretados, muy ajustados, y por la tarde me pegan estos calambres, se me duermen los pies, entonces ya puedes darte una idea de por qué sucede, ¿no? La solución sería el uso de un calzado más ancho que permita la respiración del pie y que no lo presione demasiado. Dicho calzado debería acordonar el pie de forma suave, por lo que el uso del calzado tipo botín está contraindicado. Así como lo escuchan, el calzado tipo botín está contraindicado. Y también puedes hacer uso de soportes plantares o realizar ejercicios específicos para el pie. Esas son algunas de las alternativas que deberías aplicar después de haber consultado con un experto y no antes de ello. También hay que mantener una postura adecuada. El hormigueo en los pies puede originarse por la compresión que ocurre en una o ambas piernas a medida que nos mantenemos en una posición incómoda o innatural, como estar de piernas cruzadas. Es muy normal, por ejemplo, cuando alguien está mucho tiempo sentado con los pies cruzados o sobre ellos, pues que se duerma, ¿no? Una de ellas, sobre todo cuando uno está haciendo meditación y está en la pose de flor de loto, se entumen, por lo menos a mí, después de cierto tiempo se me empieza a dormir una pierna. Entonces, en estos casos, además de los pies, también se puede dormir las piernas. Y según la situación, este adormecimiento puede deberse a contracturas también, a retracciones musculares, entre otros. Y esto se soluciona fácilmente a partir de la práctica de hábitos postulares adecuados, tanto en nuestro tiempo libre como durante el trabajo. Y no todas las causas detrás del hormigueo de los pies son amenazas graves para nosotros, pero pues igualmente es recomendable seguir esos consejos para evitar experimentar esta molestia sensación, ¿no? O molesta sensación. Y bueno, esos son de las razones por las cuales se pueden dormir los pies. Les digo también una falta de hidratación, que antier, cuando les dije la cantidad de agua que deben de consumir, antier, ¿no? Entonces recuerden, hay que tomar el agua dependiendo del peso de cada persona. Lo que tú pesas en libras, lo vas a dividir entre 16, y esos son los vasos de agua que tienes que tomar diarios. Y si vas bajando de peso, pues igual vuelves a recalcular y son los vasos de agua que tienes que consumir. La verdad que es una maravilla estar bien hidratado. Uno piensa, sí, yo estoy bien hidratada, tomo 8 vasos de agua, pero tal vez tú necesitas tomar 10 o 12. O tal vez menos, ¿no? Y también dicen, no, es que tomo demasiada agua, que voy demasiado al baño, entonces no quiero tomar tanta agua. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto realmente necesita tu cuerpo. Pero para que el cuerpo pueda trabajar bien, para que tenga el carro, la gasolina y avance, ¿no? Pues tienes que tener la suficiente gasolina, en este caso la suficiente agua. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No pasó, eso no pasó. Yo no...

vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricias como a mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, continuando ahora en el segmento de Conociendo tu Meta, recuerden que es Conociendo tu Metabolismo. Ahora te voy a dar una información muy interesante y después ya la próxima semana pasaremos a recetas y pues que te van a ayudar para tu metabolismo, ¿no? Toda esta semana ha sido más como una introducción o cosas importantes que hay que saber acerca de nuestro metabolismo. Ya hablamos de la importancia del agua, de mantenernos hidratados, ya hablamos de lo que es el metabolismo, que realmente pues es todo lo que nosotros ingerimos, todos los alimentos para que nuestro cuerpo absorba esos nutrientes y los convierta en energía. Ese es el metabolismo en sí, ¿no? Y dependiendo de qué tanto consuma nuestro organismo, pues es que también vamos a estar, ¿no? Podemos darle lo mejor, pero si adentro de nuestro cuerpo, si nuestra flora no está bien cuidada y hay mucha bacteria mala o no hay bacterias buenas, entonces le demos lo que le demos, pues va a tardar mucho en recuperarse y a tener la energía. Vamos a hablar también de la calidad del sueño, pero ya van a ser en otros programas, ¿no? Pero ahorita les quiero hablar de por qué las dietas no funcionan. Si tú eres de las personas que ha hecho varias dietas y dices, sí me funcionó tal vez unos días y ya después ya no, o me funcionó pero muy lento, o hice ejercicio y por mucho tiempo y no bajé de peso, que era algo que a mí también me pasaba. Con el ejercicio yo siempre trato de mantenerme ejercitada, haciendo ejercicio. Y yo veía que pues no bajaba de peso, por lo menos en la báscula, y decía, bueno, por lo menos en la ropa me siento mejor, y sí, un poquito, pero pues después de 3 meses de hacer ejercicio, yo creo que es cuando apenas se me empezaba a notar, ¿no? Y no estoy diciendo de que hacía ejercicio 3 veces a la semana, hacía ejercicio de lunes a viernes, y hacía un ejercicio, una hora de ejercicio más pesas, entonces era para que se vieran los resultados más fácil, ¿verdad? Y no se veían. O bueno, Eso es lo que yo sentía. Y ahora pues, conociendo más el metabolismo, pues es un cambio muy drástico. Es como si hubiera hecho un año de ejercicio y se vieran los resultados. Y los resultados se vieron en tan solo un mes. En un mes perdí 10 libras. En el segundo mes perdí otras 5 o 6 libras. Y bueno, casos que he perdido casi 20 libras, yo creo, 17, 18 libras, depende, ¿no? Y no he perdido más porque yo no quiero perder más, o sea, porque le estoy dando alimentos que yo sé que me van a mantener en este peso. Pero si yo quisiera bajar otras 5 libras, pues fácil, ¿no? Fácil, sé lo que me tengo que quitar y bajar ese peso. Y digo que yo sé porque lo hice en unos pares de días y sí, bajé bien rápido de peso. Hice poquito ejercicio y bajé rápido de peso. ¿Por qué? Porque las técnicas que dan a conocer a través del metabolismo, pues realmente funcionan. Yo la verdad estoy impactada y estoy feliz, ¿no? De conocer más acerca de mi metabolismo, por eso yo quiero compartirlo con ustedes. Entonces, ¿por qué las dietas no funcionan? Ya habíamos dicho, ¿no? Que no todos nuestros cuerpos no son iguales. Esa es la simple y sencilla razón. Lo que es bueno para ti, tal vez no es bueno para mí. Lo que es bueno para mí, tal vez no es bueno para ti. Y todo se deriva en el sistema nervioso que predomina en cada uno de nosotros. Ya habíamos hablado de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. Si predomina más en ti el parasimpático, obviamente la alimentación va a ser diferente a la mía. Porque si yo estoy consumiendo alimentos que me van a estresar más, obviamente voy a consumir alimentos que me va a producir más glucosa y por ende más grasa. Entonces, por eso es que una persona puede que con tomar jugos, comer muchas ensaladas, comer cero carbohidratos, pues baja de peso rápido. Obviamente toda la gente que nos quitamos los carbohidratos y las harinas refinadas y el azúcar, vamos a bajar de peso independientemente del sistema nervioso que predomine. Se baja de peso, ¿no? Pero es diferente a que bajes de peso y tengas energía, a que bajes de peso y te quedes sin energía. Yo creo que todos quieren bajar de peso y sentir esa energía, ¿no? Esa fuerza para poder hacer todas tus actividades diarias, tener una mejor calidad de sueño, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que pues nos vamos a enfocar. Yo les dije que voy a estar trayéndoles recetitas para las personas que tienen o que predominan el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Habíamos dicho que el parasimpático es cuando tú te mantienes relajado la mayoría del tiempo y el simpático, que no tiene nada de simpático, es aquel que está listo para tener acción, para pelear, para correr, para defenderse, ¿no? Ese es el sistema nervioso que nosotros sacamos cuando ves alguna injusticia y reaccionas o te enojas, te aceleras, ya sabes, ¿no? Y también ya les había dicho en el primer programa de cómo podías identificarlo, si no duermes bien, si te despiertas fácilmente, si después de comer grasas te sientes mal, te sientes la panza pesada, si al comer carnes rojas también te sienta mal. Esas son las características de un sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces, si le das a cualquiera de las características que te dije, predomina un sistema nervioso excitado en ti. Entonces hay que quitar pues más lo que son las carnes rojas, quitar las grasas, quitar las comidas procesadas, porque te van a hacer más daño a ti. A todos nos hacen daño las comidas procesadas, pero al sistema nervioso excitado pues le conviene. Dije excitado porque así le llaman en el libro del poder del metabolismo, el parasimpático y el simpático, ahí lo mencionan como pasivo y excitado, que es más fácil de recordar, pero pues como no me quiero meter en problemas de estar pues dando la información en sí tal como la dan, por eso yo les voy a decir cómo realmente se dice, ¿no? El parasimpático y simpático. Entonces, el simpático nos conviene más en nuestra alimentación. Si vas a hacer una dieta, cualquiera que sea tu dieta, pues evitar todos los alimentos que tengan purinas, porque excitan más al sistema nervioso simpático, ¿ok? O lo aceleran más. Y entonces hay que evitar las purinas, hay que evitar las carnes rojas, hay que evitar las grasas. Y lo contrario para el parasimpático en tu dieta, cualquiera que tú vayas a elegir, yo no te estoy dando una opción de que vas a hacer la keto, vas a hacer la otra, la mediterránea. No, cualquiera de tus dietas, nada más tienes que saber qué alimentos tú tienes que comer para que pues puedas mantener tu metabolismo pues más rápido. Entre más rápido sea tu metabolismo, más energía vas a tener, más grasa vas a quemar, vas a bajar de peso y te vas a sentir muy bien y vas a dormir muy bien, y se te van a ir muchas enfermedades o malestares que tú decías, ah, chinga, ¿de dónde salieron estas y de dónde ahora desaparecieron? Y viene todo de esto, está muy relacionado. Y pues, como te decía, si predomina en ti el sistema nervioso parasimpático, pues hay que comer, puedes comer carnes rojas, inclusive no te va a hacer tanto daño. Obviamente no hay que abusar, por ejemplo, del puerco o de las chuletas o la comida demasiado grasosa, pero pues no te haría daño como nos hace daño a los que predominamos con el sistema nervioso simpático. Entonces ya les digo, ¿no? Las dietas no funcionan. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos somos diferentes. Y aparte de que haces una dieta y dices, ay, me estoy negando ahora a comer esto. No, no se trata de que te niegues a comer. Es muy importante saber qué es lo que tienes que comer y en qué cantidades, en qué proporciones lo puedes comer. De hecho, ahí en el libro del Poder Metabolismo hablan sobre la dieta 3x1 y 2x1, que esa pues hablaré después, y si ustedes pues tienen la oportunidad de conseguir este libro, cómprenlo para que estén a la par y para que pues puedan aplicar todo lo que dice, porque es una maravilla, la verdad es una maravilla para la salud, y es una buena inversión que le haces a tu vida, a tu cuerpo, a tu estilo de vida. Te cambia la vida. De verdad, literal, te la cambia. Y bueno, por eso es que las dietas no funcionan, porque no, todos somos iguales. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa, pero antes quiero felicitar a una persona muy especial, y es mi sobrino José Manuel Flores, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades, sobrino, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo a la distancia, deseo de todo corazón que Dios te cuide, te proteja, te bendiga, te llene de muchas bendiciones, y pues que sigas con ese bonito carácter que te caracteriza, ¿no? Pero la verdad que es un niño muy, pero muy alegre, muy bonito, muy guapo, porque no se dice bonito, ¿verdad? Muy guapo, mi sobrino, todos mis sobrinos y sobrinas son muy guapas. Entonces les mando un fuerte abrazo a todos mis sobrinos, en especial a José Manuel, que está hoy de cumpleaños, y aquí te pongo las mañanitas. Y ahorita regresamos con el tema del día. Muchas felicidades, sobrina, te quiero mucho. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.

El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Y bueno, les leí el primer párrafo de este apartado, porque está muy, muy clarita el mensaje, ¿no? Si no podemos escuchar la voz de Dios, es porque estamos eligiendo no escucharla. No es porque digamos, es que no sé cómo escucharla. Estamos eligiendo escuchar al ego. Y también en este apartado se nos dice que tú puedes cambiar de mentalidad. Podemos cambiar de mentalidad modificando nuestra conducta, modificando obviamente nuestros pensamientos. Cuando nuestro estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, hay que reconocer entonces que ello no tiene por qué ser así. Por eso es el título de este apartado. Esto no tiene por qué ser así. Si yo no estoy contenta o si yo no estoy en este estado en que acepto lo que estoy viviendo, entonces puedo reconocer que eso no tiene por qué ser así. No al revés, ¿no? De decir, ay, esto no tiene por qué ser así, de que esto no me gusta y me gustaría que fuera diferente. No, al contrario, es diferente porque tú lo has elegido así. Y también desde la otra perspectiva de decir, ok, entonces, ¿qué es lo que es diferente? ¿Qué es lo que no tiene que ser así? Pues mi estado de humor, o sea, mi mal humor, mi coraje, mi ira, mi tristeza, mi decepción. O sea, todas las emociones que realmente no nos dejan poner una sonrisa en nuestro rostro, o simplemente la tranquilidad, ¿no? Hay muchas ocasiones en que las personas o todos los seres humanos nos sentimos decepcionados o que nos sentimos estresados, y por ende no pensamos más allá de lo que alcanzamos a ver o lo que alcanzamos a percibir. Si tienes estrés o si tienes angustia, si estás preocupado o preocupada, no ves un atisbo de luz, y lo único que ves es tal vez gris, de color gris, un color oscuro en tu vida, en tu horizonte, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Tú puedes elegir cambiar tu mentalidad, tu mente y la de Dios es una. No es que estén separados. Pero si negamos esto y pensamos de otra manera, es que hemos conservado nuestro ego intacto. Si pensamos, no, pues nuestra mente está con el ego a veces y a veces está con Dios. Nuestra mente, tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Y como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Esto nos dice aquí el apartado para recordarnos de que debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de aceptarlo y contemplarlo como a nosotros mismos, vernos en ellos. Somos ese espejo. Cuando te sientas triste, hay que reconocer que eso no tiene por qué ser así. Si estás enojado, tienes que reconocer que eso no tiene por qué ser así. Cuando estás preocupado, tienes que reconocer que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y que no tienes. Y nosotros podemos saber, ¿no?, lo difícil que es para una persona que está en depresión salir de ella, o lo difícil que es para esa persona pues encontrar esta otra sintonía, ¿no? Porque el estar de un estado de ánimo pues de infelicidad a pasar uno de felicidad, pues les cuesta muchísimo trabajo. Y no es porque no quieran, no es porque no tengan ganas, sino porque simplemente están sumergidos en este otro canal en el que no pueden salir, no porque no quieran, sino porque están muy inmersos. Y por eso sé que cuando tú conoces a alguien que tiene o que sufre depresión, pues hay que hablarles del presente. Hay que decirles en el momento presente qué es lo que están sintiendo ustedes, pero con felicidad, ¿no? No decir, ah, ya salte de esto, ya vas a ver que mañana, ya vas a ver que... No, el momento ideal siempre va a ser este, el presente, el instante presente. Uno puede salir, uno puede sacar las fuerzas, pero nada más en este momento, porque es el único que tenemos. Por más de que tu fuerza sea tal vez mover un ojo porque... o guiñar un ojo, ¿no? Porque también sabemos que no todas las condiciones son iguales para todos. Hay personas que sufrieron un accidente y tal vez quedaron inmovilizados y la única forma de poder expresarse es a través de los ojos y tal vez uno dice, no, pues, ¿cómo le va a hacer para seguir adelante? Su alma y su espíritu están totalmente intactos y fuertes, con toda la capacidad. Entonces, no crean que la gente no está luchando, están luchando a su manera. Y me refiero a luchar a salir a poner todo el empeño que el espíritu les está dando y que el alma les está dando. Entonces, no podemos decir y criticar y hacer juicios de que, ah, es que no le pones las suficientes ganas o es que no pones de tu parte, porque tal vez las ganas y la parte que les toca a otras personas es lo que tienen que hacer, lo que están haciendo, no lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, hay que ser muy tolerantes con esto y hay que recordar lo que nos dice el título de este tema, ¿no? Esto no tiene por qué ser así. Y esto lo vamos a poder poner en práctica el día de hoy. Si tú te sigues sintiendo culpable por alguna situación, por alguna razón, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Entonces, si tú te sientes culpable, recuerda, esto no tiene por qué ser así. Hay que vigilar nuestra mente contra las tentaciones del ego y no dejarnos engañar por él. Nada tiene que ofrecernos el ego, por más de que pensamos que sí, porque nos promete que mira, ya es fin de semana, ya mañana descansas y vas a estar bien. O sea, vuélate al futuro, vuélate al mañana y desaprovecha este momento. No hay que escucharlo, y ahorita puede ser ese momento que estás esperando que sea el día de mañana. Ahorita puedes estar en un estado de ánimo en el que tu nivel de energía se eleva, no en ese desánimo voluntario. Ese desánimo voluntario que pues ahí lo tenemos, ¿no? Como nos dice aquí el apartado, cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, cómo puede trascender toda fatiga y cómo puede sanar. Sanar tus pensamientos, sanar tu cuerpo, sanar pues inclusive tu entorno, ¿no? Entonces vamos a estar alerta contra las exigencias del ego para poder liberarnos de ellas y decir, eso no tiene por qué ser así. Si estoy triste, eso no tiene por qué ser así. Si estoy preocupada, eso no tiene por qué ser así. Entonces, ese es el hábito que vamos a emprender el día de hoy, de colaborar con Dios y con sus creaciones. Y vamos a negar al ego, vamos a dejarlo a un lado, pero no vamos a negar el hábito de colaborar con Dios, ¿ok? Entonces, hay muchas maneras en las cuales podemos aplicar la idea de hoy y decir, eso no tiene por qué ser así. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Eso es lo que único en el que podemos hacer un juicio en nuestros pensamientos. Es decir, esto no tiene por qué ser así. O sea, es un juicio. Es un juicio, pero contra el ego, contra el que el único que se le puede hacer un juicio, ¿no? No a la gente, no a ti, sino al ego, a ese pensamiento. Y decir, esto no tiene por qué ser así, y hoy elijo estar tranquilo, hoy elijo estar tranquila, hoy elijo vivir en fe, vivir en ánimo, tener toda la energía que decía, ay, no tengo energía, ¿no? Ay, no tengo ganas de hacer esto. Ay, no, me molesta esto. No, vamos a desprendernos de todo esto, vamos a quitarnos ese abrigo que nos colocamos con mucho ímpetu y que no nos ha servido para nada. El abrigo del ego no lo necesitamos, no necesitamos abrigarnos con él, no necesitamos acobijarnos con él.

9:18, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y en el transcurso de toda esta semanita que ya estamos de regreso. Los espero el próximo lunes si Dios quiere. Como les digo, va a haber cambio en el horario también del programa. Probablemente vayamos a empezar los programas de 7:30 a 9:30 a.m. O la otra opción, son tres opciones, que empiece de 7 a 9 como siempre, o de 7:30 a 9:30. Yo creo que va a ser tal vez a las 7:30, pero bueno, ya estaremos pues seguros la próxima semana cuando empecemos el programa, ¿ok? Para que nos alcance bien el tiempo y pues se pueda hacer todo lo que se tiene que hacer antes del programa. Y bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos este día, el transcurso de todos estos días. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que tengan mucho ánimo, mucha energía, mucha salud, pero mucha salud. Y que estén pues bendecidos por siempre, en todo momento. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Ah, y por último, recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Y también, si se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se lo pierdan, la repetición estuvo muy interesante. Hablamos del déjà vu, de esas situaciones que te pasan y dices, esto ya lo viví. Y bueno, ese fue el programa del día de ayer, así que no se lo pierdan hoy, la repetición a las 2 de la tarde. Ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.